otro argumento importante que el calvinista utiliza para la total depravación es que, por naturaleza, somos todos muertos en delitos y pecados. Efesios 2.1 y Colosenses 2.13. Sproul llama a esta declaración un pasaje de predestinación por excelencia. Continuando la falaz comparación de muerte espiritual a la muerte física, Gordon Clark escribe: un hombre muerto no puede ejercer fe en Jesucristo, por supuesto, pero tampoco puede un hombre muerto rechazar a Cristo, ni siquiera puede pecar. Sin embargo, James White, citado anteriormente, cuyo libro es respaldado por una multitud de líderes evangélicos, sigue esta analogía escribiendo: los hijos caídos de Adán son muertos en pecado, incapaces de incluso dar el primer paso hacia Dios, llenos con los efectos de la depravación y alejados de Dios. ¿Dónde dice la Biblia incapaz de incluso dar el primer paso hacia Dios? No lo hace. Solo se nos dice claramente que los cristianos son muertos al pecado. Romanos 6, 2, 7, 11, etc. Eso significa que, por lo tanto, son incapaces de dar el primer paso también hacia el pecado. Ciertamente que no. Tome el entendimiento humano de muerto, mézclelo con el entendimiento inmaduro del joven Juan Calvino de la palabra de Dios, contaminada por la filosofía agustiniana. Revuélvalo todo y sale la teoría de la total depravación. Tal razonamiento humanista conduce a cosas absurdas, como las siguientes de Palmer. Sin embargo, la imagen bíblica es de un hombre en el fondo del océano. Él ha estado allí por 1000 años y los tiburones han comido su corazón. El hombre está muerto y es totalmente incapaz de pedirle a cualquier guardavida que lo salve. Si va a ser rescatado, debe ocurrir un milagro. Él debe ser vuelto a la vida y a la superficie y pedir al guardavida que lo rescate. Cuando Cristo llamó a Lázaro de la tumba, Lázaro no tenía vida en él para poder escuchar, sentarse y salir. Si él podía ser capaz de oír a Jesús llamándolo y acudir a él, entonces Jesús tuvo que resucitarlo. Jesús lo resucitó y luego Lázaro pudo responder. Estas ilustraciones revelan la cuestión más fundamental entre el arminiano y el calvinista. El arminiano tiene la carreta antes del caballo. El hombre está muerto en pecados. Es incapaz de pedir ayuda a menos que Dios lo resucite espiritualmente. Efesios 2.5. Luego, una vez que nace de nuevo, puede por primera vez convertirse a Jesús, expresando su arrepentimiento por sus pecados. Tal razonamiento puede ser emocionalmente atractivo, pero no es bíblico ni racional. Sproul mismo admite que los espiritualmente muertos están biológicamente vivos, aunque la marca calvinista de Pink es demasiado extremo para muchos calvinistas. Él rechaza la falacia de utilizar la muerte física para explicar lo que significa estar muerto en delitos y pecados. Un cadáver en el cementerio no es una analogía adecuada del hombre natural. Un cadáver en el cementerio es incapaz de llevar a cabo el mal. Un cadáver no puede despreciar o rechazar a Cristo. Isaías 53.3. No puede resistir al Espíritu Santo, según Hechos 7.51. No puede desobedecer el Evangelio, según Tesalonicenses 1.8. Pero el hombre natural puede hacer estas cosas. Cuando llegamos a la interpretación calvinista sobre lo que significa que el hombre esté muerto en el pecado y muerto para Dios, la T de Tulip comienza a superponerse a la enseñanza sobre la gracia irresistible. Por lo tanto, el resto de la discusión acerca de la muerte espiritual del hombre y su supuesta incapacidad para responder al Evangelio se aplazará hasta que lleguemos a la I, irresistible gracia.